Buenas tardes con todos. Agradezco a la coordinadora de Derechos Humanos esto por gratificarnos este premio, ¿no? Porque sé que ella tiene el conocimiento de la lucha de nuestro sufrimiento que está pasando con las empresas tradicionales en el departamento de Cajamarca. Yo les voy a contar un poco mi historia. Yo por no vender mi tierra, estaba por la empresa minera, de que yo fui cuántas veces amenazada a muerte, fui sentenciada, fui procesada, esto de todo, ¿no? Fui atacada por la policía, por la DINOIS, por los trabajadores de la empresa, por todo su personal que la empresa maneja por el poder económico. Bueno, entonces así yo lo vengo luchando, sufriendo. Bueno, una es por defender mis derechos, que en verdad me corresponde, y otra también por defender a todo el pueblo, porque si yo no pensara en la población o pensara solamente en mí misma, yo sé que no voy a soportar ese sufrimiento por parte de la empresa que venga sufriendo a diario, a día y noche, hasta hoy, ¿no? Y seguiré luchando yo. Esto, ¿por qué? Por defender la tierra. Porque sabemos nosotros como campesinos, agricultores, en la tierra está nuestro desarrollo, nuestro futuro. Por la tierra trabajamos, labramos y hay la alimentación para todos. Por defender nuestra agua, que es vida para el ser humano y como también para todos los animales que Dios hizo, ¿no?, en esta tierra. Entonces yo por lo cual valoro la tierra, cuido la tierra y cuido el agua. Y por eso yo no temo de seguir luchando, enfrentando a la multitud de la empresa, al monstruo que viene haciendo lo que ellos como más quieren hacerme, porque ellos tienen el poder económico de repente para que hagan todo lo que quieren. Pero yo como, o sea, no tengo el dinero, pero sí voy con la verdad y la realidad. Yo estoy... ¿Por qué? ¿Cuál es el coraje que tengo? Porque sé que es un terreno que yo compré con el sudor de mi cara, con el sufrimiento, juntamente con mi esposo. Entonces, no voy a dejar fácil que la empresa me quite, me bote de ese predio. ¿A dónde yo me voy a ir, compañeros? Y por eso, defendiendo la vida de todas las personas. Porque mi predio está en las altas cordilleras de Tragadero Grande, las Posadas, prácticamente que son de las lagunas madres naturales que mantiene ese líquido a la parte baja, a los distritos, a los caseríos. Entonces, por lo cual, mi vida está en riesgo, amenazado por la empresa. Pero yo no lo tengo miedo, porque sé que la empresa se ha metido en todo. Se ha metido en dividir a mi esposo, hacer problemas, se ha metido en la vida de mis hijos, se ha metido en los demás familiares, está en la vecindad, en todo está la empresa. Pero yo no me humillo ante la empresa, y yo voy a seguir soportando de todo. Y yo he dicho y comprometido mi palabra hacia Dios, porque sé que después de las autoridades hay otro que está más alto que ellos, está viendo todo. Que yo nunca por nunca yo me voy a ir a arrodillarme ante las empresas transnacionales con toda esa maldad que me han hecho, porque no es poco que me han hecho. Me han desalojado, han sacado todo mi alimentación, mi vestimenta, mataron mis ovejas, esto me pegaron, me maltrataron, quemaron mis viviendas. Esto, cuando el año pasado, en diciembre, cuando salió el fallo a favor de mí, entonces fue una ingeniera y un ingeniero de parte de Yanacocha y me dijo, yo quiero vengo a pedir un diálogo. Yo le dije, ¿cuál es el diálogo que ustedes quieren? ¿Me van a dejar vivir en paz en mi propiedad y en mi terreno? ¿Me van a reconocer de todo lo que me han hecho? Pero no me pudieron contestar, sino que ellos me amenazaron en ese momento. Dijeron, si usted no acepta el diálogo, el proceso judicial va a seguir peor. Los abusos y los atropellos de igual manera, es el peor. Entonces ellos trataban de intimidarme, porque ellos me decían, el diablo falta que usted acepte, porque su esposo ya aceptó el diablo, porque ya hubieran entrado a mi esposo. Entonces yo le dije, yo no lo tengo miedo a nada. Yo no lo tengo. Con esas amenazas que vienen, piensan que a mí me van a... Esto me van a comprar o de repente me van a convencer, no. Porque no es poco todos los abusos, los atropellos que me han hecho. Y yo lo siento como mujer campesina, como mujer que soy letrada, no conozco una letra, cómo defenderme. Lo siento porque hay tanto abuso, tanto atropello, tanto de la empresa como también de las propias autoridades que no toman conciencia. No saben esto, como dijo, respetar o sea, trabajar, hacer justicia de acuerdo a la ley. Entonces yo le dije, no lo tengo miedo, si ustedes me matan, si ustedes me mandan a la cárcel, igual, yo voy a estar ahí. Le dije así. Por lo cual, entonces ellos siguen haciendo la vida imposible. Y yo ahora estoy encerrada prácticamente en el terreno que yo tengo, que yo vivo. Yo no tengo entradas al final. Ni por un lado, ni por otro lado. Si es que salgo yo por escapes a comprar para mi semana, yo o mis hijos, la persona que nos quedamos en el predio, pero más no podemos regresar con lo que nosotros llevamos a la casa para la semana para pasar. Es un grande sufrimiento, un grande dolor de que yo pueda soportar todo eso. Pero en estos momentos sé que sí también hay gente que toman conciencia, que se preocupan de repente por la persona o por la vida, ¿no? Que estamos luchando, que estamos sufriendo. Ahora yo, por ejemplo, ya en Ayacucho, esto me ha divulgado, me ha difamado por lo que ellos han querido. Que yo soy una tapuacá, que yo soy una mujer que estoy pidiendo limosna, que estoy pidiendo favores. Yo en ningún momento estoy pidiendo los favores a la empresa y a la coche, sino yo estoy defendiendo mis propios derechos y lo que corresponde a la población. Si yo estuviera defendiendo por interés, por beneficio de mí, ¿qué voy a soportar todo el tiempo este sufrimiento? Hace tiempo que yo hubiera agarrado, aunque sea por un sol miserable, aunque sea por una migaja de pan, como así lo sacan sus tierras a los campesinos, estos ingenieros de Yanacocha. Ya hubiera salido de ese predio, pero yo no, yo sí he dicho. Yo a Yanacocha no lo merezco una galleta, no lo merezco una moneda de nada, para que tal vez por eso Yanacocha me hayan hecho todo este daño y toda esta maldad. Porque de ellos su ambición ha sido, bien claro, han dicho los mismos ingenieros, que ahora ellos terminaron con todo yo el esfuerzo, el sacrificio, el poder económico que yo he tenido, terminaron con todo. Pues de acá ya, yo ya estoy cansada, ya no voy a poder soportar. Pero con eso no me van a humillar, me dan más coraje, me da más valor, porque de toda esa maldad que a mí me hacen. Les agradezco a ustedes que tengan un buen corazón, una buena decisión, y sean a los periodistas, a las personas que están acá mirando, que sean unas buenas autoridades y por lo menos hagan una buena justicia y haya pues den una buena enseñanza para los menores, para los niños que están viniendo, para los jóvenes. De mí, mi pensamiento, mi decisión es de dejar una historia para el futuro que está viniendo. Porque si yo salgo de esa tierra, me duele bastante que se destruya nuestras vacunas, que se destruya esa tierra. ¿En dónde? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser su desarrollo de los pequeños, de la generación que viene? Por eso yo quiero sufrir. Estoy luchando. Lucharía. Ustedes dirán, esta señora, de repente, unos me creerán, otros no me creerán. Pero yo les invito a todos que vayan al sitio de donde vivo, conozcan y vean la situación, cómo vivimos ahí, cómo estamos apresionados de las empresas transnacionales, cómo estamos rodeados, cómo estamos ahí maltratados, como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos unos matones. Pero para eso, como dice, yo no lo tengo miedo. Yo a veces digo, malditas autoridades que no hacen justicia por la legalidad. Y bendecido que hayas personas que tomen conciencia y hagan justicia. Hoy será por mí, mañana será por mucha gente, pobre gente del campo que somos, que no conocemos una letra. Que se vayan, nos saquen de nuestra casa, nos saquen de nuestras tierras. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde? Y si no tenemos, si nosotros dejamos que destruyan nuestra naturaleza que Dios nos dio, ¿de qué va, de dónde va a venir la alimentación a la ciudad, a los pueblos? ¿De qué nos vamos a alimentar? Compañeros, yo les pido que tomen conciencia. Y pues, si se han decidido tomar una decisión, ser unos defensores, defiendan de un solo corazón. Nunca traicionen a su pueblo. Yo sí le he dicho a la empresa, me hagan de lo que me hagan, pero jamás se me van a hacer cambiar. Y eso es lo que les voy a dar, les doy la información. Agradezco a la doctora nuevamente de Derechos Humanos que prácticamente que me van a dar este premio. Será un recuerdo para mis hijos, para mis nietos y para muchas personas más que cuando yo no esté dirán, esta señora luchó, esta señora sufrió y acá están sus recuerdos. Gracias.